Estamos acá 10:39, a últimos 20 minutos del programa, con la presencia de Natalia Schellklever. ¿Cómo le va, Natalia? Muy buen día. Muchas gracias, buen día. Ella es parte de Mansa Cumbia, esta banda de 7 integrantes. Somos 7. Hay un staff fijo, que somos un poco menos, pero hay gente que está alrededor, periférica, que viene, va, viene. Invitados, desinvitados y ese tipo de cosas. Siempre, como siempre pasa con las bandas grandes, ¿no? Y sí, tiene sus, con la gente misma hay que organizarse y... Ahí me acerco. Hay que organizarse y eso es difícil. Pero bueno, está buenísimo, igual, venimos bien. Bueno, contanos por ahí un poquito para quienes no conocen la historia, ¿no? De Mansa Cumbia, ¿de dónde vienen? ¿Cómo hacen para hacer música desde hace tantos años de manera colectiva y entre tantos, ¿no? Con lo difícil que es a veces organizarse en esto que vos decís. Bueno, La Mansa es una banda nacida acá en este valle, ya van a ser 5 años. Se inició como un proyecto que nada que ver y terminamos anclándonos en la cumbia y arrancamos a tocar y no paramos nunca más. y la realidad es que con esto de la pandemia lo que nos sucedió es que tuvimos que parar sí o sí, fue como una obligación parar, y no nos vino mal porque pudimos como organizar el trabajo que veníamos haciendo, sobre todo la cuestión de la composición y los temas propios, que nosotros somos una banda que durante muchos años laburó haciendo versiones de cumbias. Se armaban unos fiestones increíbles, la gente quiere bailar, así que, bueno, estuvimos dándole a eso y ahora, bueno, definimos laburar sobre nuestros propios temas. Y además pensaba, nombrabas recién el contexto de pandemia, de procesos creativos, que de hecho, bueno, las músicas que vienen acá pasando por el estudio, todos cuentan historias medias parecidas, ¿no? Que afectó de maneras muy distintas. Algunos, mirarse para adentro, el no poder salir a hacer bailar también, ¿no? Implicó necesariamente un proceso de, bueno, reordenarse, ¿no? Reorganizarse ahí. Sí, hemos pasado por diferentes etapas. Ahora, toda la primera parte fue dura porque, bueno, en nuestro caso nosotros nos habíamos ganado el subsidio del INAMU para irnos de gira. Y el día anterior a irnos de gira nos dijeron que no. ¿Que no el subsidio también? No, el subsidio sí, que se suspendía la gira que teníamos, todos los lugares. ¿Por la pandemia esta o qué? Claro, se cerró todo. No, pero aparte teníamos hechas las valijas, todo. Estábamos ensayando y me llaman por teléfono y me dicen, mirá Nati, se suspendió todo, no nos dejan abrir los teatros. ¿Y por dónde era la gira? Y por San Luis, porque el INAMU nos da una plata, digamos, que... Tampoco es así, no es que nos vamos a poder ir a Miami. Me imaginé. Y además somos muchos, fue un quilombo aparte, toda la organización, dónde va a dormir, bueno, toda la cuestión. Mirá vos. Y bueno, un poco nos deprimimos, no les voy a mentir, pero la primera parte, ya después uno asume un poco lo que sucede y no te queda otra. Sí. Sí, además, eso, o sea, como que fue bueno. Parate ya. No. ¿Qué hacemos con todo esto? Te digo que hay un punto... No, esto es una mierda igual, ¿no? Lo que está pasando. Uh-huh. Pero hay un punto en que tiene algo interesante. Nos obligó como a aflojar un poco y bueno, no, tenés que mirar y empezar a trabajar en otro lado. Sí, bueno, igual esta lectura la podemos hacer 9, 10 meses después. Al principio era... No. ¿Qué? No, al principio fue un bajón. Tremendo. Una abstinencia. Sí, y pensaba sobre todo como en este rubro plano más particular de la música y del baile. O sea, en esto que vos decís, bueno, nosotros hacemos bailar. Ustedes hacen bailar y bailan, ¿no? Sí. Como lo difícil que es incluso pensar hoy en día cómo se está rearmando toda la cuestión protocolar vinculada a... a la presencia en espacios públicos, a la presencia en centros culturales, que bueno, que el baile queda ahí como medio suspendido, ¿no? El contacto corporal físico cercano entre quienes están ahí. Nosotros no podemos, ahora no podemos tocar directamente. Primero porque somos más de cuatro y me parece que lo que está pasando ahora es que más de cuatro músicos no pueden estar en un escenario. Bueno, qué sé yo, nosotros ya sabemos cómo viene la mano y la asumimos y vamos a seguir trabajando en temas nuevos. Como que, bueno, no nos quedamos quietos, digamos, pero sabemos que va a estar complicado, la verdad, ahora armar algo que no se puede, no se puede. Ya vamos a poder. Yo igualmente pienso positivo que ya en algún momento esto va a pasar. Esperemos. Tiene que pasar. Sí, sí, en algún momento tiene que pasar, ¿no? ¿Sí? Esperamos. ¿Cuánta incertidumbre? Sí, cuánta incertidumbre. Por ahí sabemos que trajiste unos temas para compartir. Sí. Sí, porque lo que les cuento es que... Está en silencio, sí. Lo que les cuento es que nosotros grabamos con la plata del INAMU, que no nos pudimos ir de gira, nos permitieron grabar un EP. Entonces ahí grabamos los 5 temas que tenemos por ahora nuevos, nuestros. Así que los estamos presentando y el 15 de diciembre más o menos vamos a estar presentando un clip también de uno de estos temas, que el EP se llama Yo te quiero, que es uno de los temas también que se llama Yo te quiero, y es el clip que se llama Yo te quiero. Bien, lo vamos a compartir, ¿te parece? Bueno, dale, buenísimo. Aquí lo tenemos. Genial. We'll be right back. Espere, que tengo que acomodar la mesa otra vez para volver. Corre ahí. Tuvimos que correr acá para bailar un poquito. Qué bien, ¿no? Qué bien me hace la cumbia. Qué bien nos hace la cumbia. Qué bien todo. ¿Cómo fue? Porque quedó ahí como una pregunta, al menos a mí me quedó dando vueltas vinculado a esto de, bueno, de repente hacíamos otra cosa y fue derivando y canalizando hacia la cumbia, ¿no? Y hoy existe Mansa Cumbia que está, acaba de sacar, apenitas nomás, sí, este long play. Este instante. Bueno, y te digo que nosotros en verdad estamos permitiéndonos también ampliar un poco esta cumbia, porque siempre toda nuestra primera etapa, digamos que hicimos, que hacíamos cumbias conocidas, colombianas, cumbia chicha, cumbia argentina también. Uh-huh. Y bueno, pero me acerco. Y lo que pasa es que todos los que conformamos Mansa Cumbia venimos como de otros palos, ¿no? Venimos mucho del rock, bueno, lo tenemos a Yaco, que es yacero, nos quedó un solo cordobés en la banda, que le copa mucho el cuarteto, qué sé yo. Entonces empieza como a aparecer en los temas nuestros como el sonido, un sonido propio, uh-huh, que viene acompañado de todas estas otras cosas. Entonces ya tenemos dentro de estos temas, nos corremos un poco de la cumbia, bueno, yo digo tradicional, pero si nos escucha un colombiano seguramente me lo discute. Probablemente. Así que bueno, estamos contentos porque logramos encontrar eso que nos gusta a nosotros, que es nuestro propio sonido. Y que suena como propio. Sí, totalmente. Y bueno, además les quiero contar, si se me permite, que armamos como la idea de este EP. Vieron que los músicos y todos los artistas estamos en bancarrota ante esta situación. Entonces estamos como planeando con este EP la posibilidad de una especie de preventa. Nosotros presentamos esto en un concurso y no nos permiten todavía subirlo a las plataformas. Uh-huh. Esto va a ser recién en diciembre que uh-huh vamos a poder. Entonces, el que quisiera tener estos 5 temas por anticipados nos puede mandar un mensajito y no es que lo vamos a vender, pero sí vamos a pedir, si pueden, una colaboración. Ahí va. Para seguir laburando en el proyecto, básicamente, que queremos grabar más temas y además, bueno, esto va a venir acompañado de la música, de una gráfica de tapa que en eso se encargó. Les cuento un poquito que sí, se armó un equipo re lindo de laburo. Nosotros grabamos esto en el home studio de Andrés Albornoz, que es un divino total que vive en Las Rosas. Nos ayudó también con la producción de los temas. Que bueno, de eso más que nada también se encargó el que es el guitarrista de La Mansa, que es uh-huh Lisandro Spinelli. Toda la parte de diseño la está haciendo, la hizo la Vero Refo, que ya está, que hizo una cosa hermosa. Las fotos las hizo Samu Love, también hizo un laburo divino. Y bueno, y tenemos algunos músicos invitados. Una es la Clarita Molins, que ella es invitada, pero ella fue también fundadora de Mansa Cumbia. Ella toda la primera etapa tocó con nosotros, después se decidió abandonarnos por un hijo que tuvo, que se le ocurrió tener. y bueno, la hemos invitado también en este tema Yo Te Quiero, está su violín. Y el bajista, que es el Pichu, que es un chico de ahí también de Las Rosas, que está como invitado. Y él sí tocó en todos los 5 temas. Espero no olvidarme de nadie y que después me reten. Equipazo. Un equipazo hermoso se armó. No, la verdad que estamos muy contentos. Quedamos muy contentos. Y bueno, así que estamos presentándolo un poquito antes de diciembre, a ver si ganamos o no ganamos ese concurso. Uh-huh. Y ya después sí, vamos a subir los temas y van a tener todos la posibilidad de llegar a ellos en las plataformas que ya conocemos. ¿Por plataformas? ¿En físico? En físico no podemos hacer nada todavía. Primero porque sinceramente se necesita plata para todo esto, que nosotros no tenemos un mango. Y segundo que... Obsoleto, decís. Claro. Pero yo hoy, por ejemplo, no tengo donde escuchar un CD. Sí, yo claro. Este es un tema que viene siendo muy... Se nos está haciendo muy presente últimamente con eso. Claro. Sorteamos CDs y Sí, está, pero ¿dónde? ¿Pero dónde, dónde lo? Lo ponemos en la huerta para espantar claro. a los pájaros. Tremendo, sí. Tremendo. Entonces, bueno, estamos viendo, estamos como, en principio va a ser así, como formato virtual, que es la que estamos ahora sí, atravesando. Sí. ¿Sabes que los autos nuevos ahora no traen para escuchar CD, por ejemplo? Claro. No. Yo tengo todavía la cosa vieja para poner CD en bueno, el auto. Mi hermana tiene con cassette. Disfruto con cassette, imagínate. Tengo bocha de cassette, bocha. Bueno, qué sé yo. Es que yo me puse exquisita con el sonido. Claro. Eso me pasa un sí, poco. Ah, se sí. escucha como la... Claro, pero sí. Bueno, paréntesis, sí. paréntesis de saludo del Pablo de allá de Las Rabonas uh-huh. que está escuchando y dice grande la mansa y abrazo especial a la Nati, más pila que Radio Vieja tiene. Bueno, gracias, qué amor. Bueno, nada, estamos con ganas también de eso, de empezar a mostrar lo que hacemos, pero va a estar un poco compli todavía, ya, uh-huh. ya lo vamos a lograr. Vamos a ver. Bueno, tiempo que requiere tiempo, también venimos diciendo nosotras acá, ¿no? Como que este tiempo de pandemia nos puso también en esta situación de que los tiempos se han transformado también, ¿no? Y... hay como algo más orgánico, ¿no? Uh-huh. Porque estábamos como en una especie de locura. O sea, yo siempre digo lo mismo, nosotros tocábamos todos los fines de semana. O sea, yo estaba volviendo a mi casa todos los fines de semana a las 5 o 6 de la mañana. ¡Qué bien! Hace 5 años. 5 años seguidos. Llegó un momento que ahora me decís eso y yo digo, pensé que me da un poco de fiaca. Ay, yo estoy re fiacosa de noche. Sí, ¿viste? Como que la caravana... caravanas de día son las que por ahí decimos de que arranquen sí. más, ¿no? Sí, bueno, yo me sí. cuenta, ese es un dato de maduración que creo que... ¿Un dato de maduración? Sí, a mí también suya. Arrancás tranqui con una comida, un asado al mediodía, te pegás toda la tarde con la banda, no sé qué, y a las 9 te vas a dormir. A las 9 de la mañana del otro día. A la noche. Y te levantás fresquísima el otro día. Me parece una buena forma. Nada, sí. quería compartir ese dato que me parece relevantísimo. Ay, chicas. Bueno, ya veremos. Bien. Ya veremos. Bueno, trajiste bueno. un tema más. Sí, traje. Igual les voy a dejar. Traje, son 5 temas, se los Bien. Dejo. Por si favor. Algún día los quieren pasar. Obvio. Ahí traje otro tema, que es un tema que hizo el compa Pascal, que es el baterista. Uh-huh. Se llama Lo que se va y es otro de los temas que a mí más me gusta. Bien. Bueno, te agradecemos la visita. Bueno, quedan aquí abiertos los micrófonos para siempre que precisen. Cualquier cosa se acercan con la mansa cumbia. Dale. Y gracias por venirte. ¿Cómo estuvo la subida a la Cuesta del Ciego que me dijeron que estaba complicada? Mira, llegamos súper bien. Lo que sí nos perdimos en la caminata. Dimos vueltas y vueltas, pero hasta que nos indicaron. Bien. Bueno. Pero muy bien. Qué bueno. Bueno, gracias por la invitación y gracias por pasar la música, que fuera de joda para nosotros es muy importante porque es la única forma que tenemos de mostrarlo hoy. Así que muchas gracias. Muchas gracias por acercarte acá también. Bueno, gracias, Debo.